uno de los principales motivos es el repudio hacia el violento desalojo que se ocasionó a 21 familias en la ciudad de Catriel, o sea, por una decisión política y judicial. Así que nosotros, en solidaridad con las familias de allá, estamos concentrando y haciendo saber que vamos a estar en contra de esas políticas siempre que ocurran en la provincia. Después es para seguir exigiendo la cuestión de tierra para vivir. Nuestros barrios, estamos en pleno invierno y nuestros barrios están siendo olvidados, como siempre. Las causas avanzan contra los vecinos, pero no hay ningún tipo de respuesta ni plan del gobierno provincial ni del municipal para dar respuesta a las más de 5.000 familias que hoy en día están en condiciones de no tener una vivienda propia, un pedazo de tierra para la cual proyectar sus sueños junto con su familia. Es que la necesidad es real y en este sentido es necesario que el municipio vea lo que es esta marcha, porque muchas veces nos dicen que los barrios no existen y ustedes pueden ver hoy que los barrios están acá. Estamos en 6-7 barrios que están en unas condiciones deplorables, que son el barrio Costa Este, el barrio Nueva Vida, el barrio 9 de Julio, el barrio Defensores, el barrio Ara San Juan, el 2 de Enero. O sea, el municipio en esos barrios los niega totalmente, los invisibiliza, y no solamente los vecinos sufren la criminalización de la justicia, sino también la criminalización de del municipio. O sea, porque en el momento en el que el municipio dice que en esos lugares no vive gente, en ese momento los niega como personas. Así que bueno, uno puede tomar las palabras, ¿no?, de la referente Evita, cuando dice donde hay una necesidad nace un derecho. Bueno, en estos barrios no hay una necesidad, hay muchísimas necesidades, hay muchísimos derechos vulnerados históricamente, así que estamos acá para exigirle a justicia que deje de perseguir a nuestras vecinas y a nuestros vecinos, al gobierno provincial y al gobierno municipal, que tomen cartas en el asunto y que nos den respuestas concretas. Estamos en pleno invierno, seguimos en pandemia y seguimos con esta situación, que no es solamente acá en Viedma, es en toda la provincia y en todo el país. ¿Vas a hacer alguna entrega de petitorio en alguno de los organismos? El municipio, vamos a entregar un petitorio para que se abra esa se reabra la mesa de diálogo que estamos teniendo con el municipio, que la han ido dilatando y hasta el momento no hemos podido concretar desde la última que tuvimos en abril. Esta época es particularmente muy difícil, ¿no? Digo, la de invierno para estos sectores, para estos barrios en particular. Y sí, porque, por ejemplo, lo que es el plan calor a Viedma no llega, porque dice que son consideradas solamente las ciudades que están en la línea sur. Entonces, para Viedma no llega todo lo que tiene que ver con el plan calor, porque también ahí hay una invisibilización donde se piensa que todo Viedma cuenta con la red de gas, cuando esto no es así. Incluso barrios ya urbanizados no cuentan con la red de gas porque es muy costoso poner la cuestión del gas. Y el municipio no se hace cargo en ese sentido, y provincia menos.